Limaus major y Limaus minor. Está bastante, Grunge Rocker está bastante ruidoso, ¿no? A ver, sí. A linda la cepadita, Jorgito. Un ratito. Bastante aeropuerto, como decía Jerry. Una escapadita así, rápida. Yo lo tengo bajo directamente. Yo... No sé. Bastante aeropuerto. Sí, yo le corté el resid directamente. We'll be right back. Thank you.

Thank you.

We'll be right back. Thank you. Thank you.